Nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Estamos junto a Lenin González, artista plástico. Nos acompaña para hablar sobre su exposición O Mujeres Tan Divinas, que inaugura este viernes 22 a las 7 de la noche en Lion Service, en una galería de arte ubicada en la Colón y Juan León Mera. Buenos días, Lenin, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto inmenso compartir esta entrevista con ustedes. Bueno, Lenin, queríamos que nos compartas, tú tienes un nombre artístico, porque de hecho te encontrarán y tu firma, y en las redes sociales te encuentran como. Me encuentran como Ule Goma, que son las primeras sílabas de mis nombres y de mis apellidos. Lenin, Hugo Lenin González Marcillo, entonces Ule Goma. Ah, Ule Goma, bueno, vale la pena conocerlo porque decíamos, ¿por dónde Ule Goma? Bueno, usted realiza una exposición que sabemos que no es la primera, sino que usted ya ha realizado otras exposiciones y ahora lo va a hacer en Lion Service. La temática que tendremos en esta exposición tiene que ver con el mundo erótico. A ver si podemos dar a conocer a nuestra audiencia ese apego, ese acercamiento a esta temática. Sí, la propuesta de esta temática es de que se entienda la belleza del cuerpo de la mujer, lo que representa los pechos desnudos, la protección, y en su vientre el respeto a la madre naturaleza. El contrapunto es este, que se respete la naturaleza, desde el respeto a todos, ¿no?, a los hombres y a las mujeres. Una de las exposiciones es esta. ¿Las anteriores qué temáticas han tenido? Las anteriores tienen temas profundos como la muerte, el arte urbano, la extravaganza. Esos son los temas, la cuestión de la realidad social. Sí, la realidad social. ¿Usted se formó en la Universidad Central? Sí, ahí aprendí. Aprendí como autodidacta, estaba de oyente, escogía las materias que yo quería y ahora me dedico al arte plástico. ¿Cómo le ha ido? Sí, me ha dado bastante satisfacción. Le complemento al arte plástico con performance, así que esa ha sido una de las ventajas de aprender teatro también. ¿Y eso lo ha venido desarrollando desde hace qué época? Con la cuestión del performance ya son 10 años, y con la pintura son más años, unos 14 años. ¿Cómo define Lenin usted un performance? El performance es una expresión, tiene que ver con arte efímero, arte contemporáneo, que tiene las mezclas de varias artes como el teatro, la danza, la música, principalmente la música, y el dibujo. El dibujo es indispensable en el performance. ¿Cómo va o cómo el público, por ejemplo, debe percibir estos performances donde hay una participación de varias líneas, ¿no?, de varias manifestaciones artísticas? Simplemente es mágico porque hoy presentamos un performance con los Guaguas Siniestros. Somos un colectivo como de 8 años, formados por David Collago, Guido K. y Ule Goma. Entonces, tiene que ver mucho con lo mágico porque vienen elementos sorpresas y cosas inesperadas. Y si la gente quiere quedarse en shock, entonces tiene que ir a ver los performances. ¿Qué es eso? Eso también tendremos el día de hoy. Sí. ¿Ya? ¿Y el performance tiene un nombre distinto o lleva el mismo nombre O Mujeres Tan Divinas? Una de las características del performance es de que primero se acciona, nos damos cuenta de la cuestión de porque ocupamos poesía y después le ponemos título. Sí, después de accionar. Quizá el público participa en el título del performance o directamente lo ponen ustedes. Participa el público porque tiene que haber mucha interacción con el público. Tiene que haber interacción con el público y es así como salen los títulos. De hecho, no hay título, pero sí ya está planteada la línea de acción de ese performance. Sí, está planteada la línea de acción. Tiene que haber, es la oración a la obra de arte y una adaptación de parte del discurso de la película de Chaplin, El Dictador. Ya. Sí, es eso. ¿Cómo escogen ustedes, por ejemplo, el tema para ustedes llevar, obviamente, estas propuestas a la exposición? Tiene que ver mucho con la coyuntura, lo fáctico. Estamos viviendo el femicidio, entonces, en el último festival de poesía topé ese tema, el femicidio. Entonces, va por esa línea, ¿no?, que es la cuestión, cómo se refleja la podredumbre desde la tecnología. ¿Y cómo nos afecta, ¿no? Ahora, la experiencia que ustedes nos van a dar el día de hoy de vincular, como decíamos, todas las manifestaciones, ¿es la primera ocasión o ya la han hecho en otras ocasiones ustedes? Sí, ya hemos hecho en varias ocasiones. ¿Cómo fue esa experimentación? Al inicio, en la calle, siempre ocupando la calle, los buses, experimentando a ver qué pasa, cómo reacciona el público. Y después, poco a poco, darnos a conocer, dando talleres y nos han hecho pedidos también. ¿Qué encontraron en la gente? ¿Cuál fue la reacción? Que se queden en shock. Es como que se descontinúa el tiempo, no saben por qué pasó, qué está pasando. Por los sonidos, por las imágenes, por los dolores. Es eso. ¿En los talleres qué aborda? Dibujo y expresión corporal, una técnica de teatro performático y danza. Ya. ¿Y la recepción del público asiste bastante? ¿Hay ya esa forma de también poder hacer esa convocatoria para ir formando esos nuevos públicos? Sí, los Guaguas Siniestros ya tienen su público. Ocupamos bastante lo que es plazas, también con festivales. Entonces nos hemos dado a conocer poco a poco. Sí, ahora sigamos jalando gente. Tengo curiosidad, Lenin, cuando tú dices, bueno, lo que intentamos con estas propuestas, hacerlo en espacios no convencionales, digamos, es el bus, es el parque, ahora lo van a hacer en un espacio nuevo como es el Lion Service. Entonces significa que también la gente queda en shock porque quizá no ha tenido la oportunidad de ver este tipo de propuestas, o cuál es la opinión, ¿qué considera usted? Considero que tiene que ser visto por, más que todo, lo popular, ¿no? Por eso es el bus, por eso es el parque. No exclusivamente tienen que ir a pagar una entrada para ir a ver teatro performático o ejercicios de performance. Tiene que ser más... El trabajo del performance es íntimo, o sea, lo hacemos para nosotros expresarnos, para nosotros sentirnos personas, ¿no? Pero si es íntimo, ¿qué necesitas del público? La reacción. La reacción del público. ¿Cómo van descodificando esa acción? Es así. ¿Y lo logran? ¿Lo alcanzan? Sí, claro que sí. Los gestos, cómo ellos se quedan viendo, eso es muy importante, porque eso se puede expresar después con pintura, con dibujos, con poesía. Bueno, ¿y eso lo han hecho solamente aquí en Quito o también lo han hecho en otras provincias? Hemos salido también por Cuenca a experimentar. ¿Y el público cómo se manifiesta? ¿Distinto al de Quito, al de Cuenca o sí, es casi sí, parecido? Sí. No es parecido, sí tienen sus diferencias. Ellos tienen otra línea, otra manera de ver el performance. Nosotros le proponemos de una manera tradicional de aquí, de lo quiteño, con nuestra locura. Es diferente. Ahora, ¿qué van a ver ustedes entonces con este antecedente en Lion Service el día de hoy, que realizan ustedes la inauguración y también ese performance que lo han denominado Mujeres Tan Divinas? Bueno, el ejercicio de este día es más bien algo sweet. Van a ver algo sweet en realidad, sí. ¿Cuántas obras estarán expuestas? Están expuestas 40 pinturas, son acrílicos, en formato 22x36 y 50x70. Bueno, pues queremos, Lenin González, que usted haga la invitación para que el público se dé cita, pues si puede encontrarse con sus obras y además con esta propuesta en la que también están invitados a ponerle título al performance. Bueno, están todos invitados para que vayan y vean el trabajo de la locura de Ule Goma. Los espero, va a haber sorpresas y a las 7 de la noche les espero. La dirección. Los esperan a Juan León Mera, Colón y Juan León Mera, en el edificio de la Librería Española, en el segundo piso. Bueno, queremos agradecerle a Lenin González, conocido como Ule Goma, por habernos acompañado y hecho la invitación para participar en la exposición O Mujeres Tan Divinas, que se desarrollará en Layo Service. Gracias. Gracias.